La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 8 de marzo del 2010, celebramos el Día Internacional de la Mujer y viene este programa dedicado a ellas, a nuestras compañeras y amigas, madres, hermanas, tías, abuelitas, que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y han sido fuente de inspiración a base de su talento y su fuerza. Entonces, venga una canción para celebrarles en este día. Esta es Janis Joplin, con una buena canción de rock clásico. Acabamos de escuchar a Janis Joplin interpretando Cry Baby. extraordinaria cantante de rock y blues estadounidense que fue polémica por sus excesos, pero con un espíritu fuerte y rebelde que sirvió como fuente de inspiración a toda una generación. Con esta canción damos comienzo a nuestro programa. Yo soy Alejandro Montiel y nos acompañaremos durante una hora escuchando buena música, hablando sobre arte, cultura, arquitectura y nuestra ciudad. Todo esto por Ibero Radio. Recuerden que pueden mantenerse en contacto con nosotros vía Messenger a radio.modulor@hotmail.com y por medio de nuestro blog arquitecturaiberopuebla.blogspot.com, donde podrán dejarnos comentarios y descargar los programas anteriores en formato MP3 o escucharlos en línea. Agradecemos todos sus comentarios sobre los últimos dos programas, los cuales trataron sobre la historia de nuestra ciudad y sobre las nuevas propuestas y tendencias arquitectónicas, así como algunos proyectos para la administración municipal promovidos por arquitectos poblanos. Durante las siguientes semanas y acercándonos a las fechas de Semana Santa, abordaremos algunos temas como las procesiones en la ciudad, con fuerte arraigo hasta nuestros días, y las distintas manifestaciones de la cultura popular como los bailes de carnaval en los barrios de nuestra ciudad. Propuestas culturales y alternativas para disfrutar que esta hermosa ciudad de Puebla ofrece a sus habitantes. Si les parece, vámonos con otra canción y rompiendo los esquemas de tiempo y espacio, escuchemos a Astro con Maestro Distorsión. Me hice pie de amor. Escuchamos a Astro con el tema Maestro Distorsión. Astro es una banda de música indie rock de Santiago de Chile, y este es el primer sencillo de su disco lanzado a finales del 2009. Estén pendientes ya que seguramente escucharemos mucho más de este gran grupo. Hablando de Chile, no podemos dejar de recordar la tragedia que acaeció sobre nuestros hermanos chilenos el pasado domingo 28 de febrero, donde a las 3:30 de la madrugada, hora de Chile, sufrieron una fuerte sacudida de 8.8 grados Richter, que nos hizo recordar las mismas tragedias que nosotros sufrimos hace unos años, primero en la Ciudad de México y hace unos años en la Ciudad de Puebla, donde sismos de magnitudes similares irrumpieron en nuestras vidas, lastimando profundamente a nuestra sociedad. Ahora mismo estoy revisando algunos artículos que han sido publicados en medios como Plataforma Arquitectura, un blog de arquitectura chilena que hemos recomendado mucho en este espacio, en donde muestran de manera gradual cómo se han desarrollado todos los eventos que se han desencadenado por este sismo. Afortunadamente, por la historia de sismos en este país, Chile había preparado un programa muy fuerte de contingencia que, a pesar de ello, ya se encuentra parcialmente rebasado, por lo que empiezan aceptando ya la ayuda internacional que en un inicio rechazaban. Ellos decían no por soberbia, sino precisamente para poderse coordinar de manera interna con estos programas que ya habían, en los que ya se habían capacitado, en los que habían capacitado mucha gente. Pero bueno, acérquense por medio de las Cruces Rojas Internacionales, en este caso la Cruz Roja Mexicana, y que se hace también un llamado a la solidaridad y al aprendizaje de nuestra misma historia para estar preparados. Recuerden, para este tipo de eventos no se puede estar lo suficientemente preparado, siempre nos rebasa, pero siempre va a estar el carácter y la voluntad del espíritu humano para salir adelante. Después de estas reflexiones y con mejor ánimo, vámonos con otra canción y en un momento regresamos para seguir comentando noticias de actualidad. En esta ocasión les presento a Pathé de Foi, una agrupación muy interesante con buena propuesta para que la escuchen vía internet, búsquenlo. Se escribe tal cual, Pathé de Foi, esto es Paloma Cruel. Cuando sale el sol, tomo un trago junto a mi dolor y la ausencia de aquella mujer, la que me enseñó que en el amor soy el que siempre le toca perder. Paloma cruel del querer, su amor fue pura traición. Hizo un nido de mi corazón y echó a volar para nunca volver. Los caminos de la incomprensión,

Pues volviendo un poco a los temas de nuestros programas anteriores, déjenme comentarles que hace poco más de una semana tuvimos como invitado de manera parcial en este programa a Eduardo Funes y a la arquitecta Alejandra Arroyo. Ellos iban a presentar una película en el Complejo Cultural de la UAP, en el Complejo Cultural Universitario. Presentaron la película El Manantial. Esta cinta está filmada en 1946 y está basada en una novela donde se retrata de algún modo la personalidad del arquitecto Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más famosos del siglo pasado, cuya influencia aún continúa hasta nuestros días por la calidad de su arquitectura. Por ejemplo, podemos citar la película de Gattaca o Gattaca, que salió aquí en México hace bastantes años, que trata sobre la historia de qué pasaría si tenemos un grupo selecto vía genética, donde prácticamente es posible controlar las características físicas, psicológicas de un ser humano, dejando prácticamente nada al azar y generando con esto una nueva clase, una nueva élite, donde por las características físicas de cada persona es determinada su desempeño y su desarrollo dentro de una sociedad, surgiendo con esto un nuevo tipo de racismo donde el más apto es determinado por la genética. ¿Y cuál es el vínculo que tiene esta película de la que les hablo, del Manantial, con Gattaca? Bueno, pues una de las locaciones en las que es filmada Gattaca es diseñado por Frank Lloyd Wright. Este es el Marin County Civic Center, que se encuentra a unos 15 minutos de San Francisco. ¿Y de qué vienen estos comentarios? Pues bueno, el día de ayer en la noche fueron las entregas de los premios Oscar, destacando las grandes producciones y los grandes presupuestos, pero por supuesto también encontrando algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo el premio al documental se lo lleva una cinta llamada The Cove, que trata sobre una situación lamentable en Japón, donde literalmente se masacra a los delfines para vender posteriormente su carne como alimento en mercados clandestinos. Vean esta cinta, estuvo compitiendo contra una que se presentó este sábado que acaba de pasar, en Profética, un documental que se llama Food Inc. Esa se quedó en el camino, pero también me han hablado muy bien de ella, no tuve oportunidad de verla, pero ojalá y la podamos ver y la podamos comentar. Y a mí en particular como arquitecto me llamó mucho la atención la presentación de un cortometraje que también fue la ganadora de la noche, y es un corto que se llama Logorama. En una de las partes de la recepción del premio, el autor o el director de este cortometraje habla de la presencia de 3.000 logotipos en la realización de este corto, en donde se muestra la ciudad literalmente plagada de logotipos, y donde los personajes que la habitan son el logotipo de Vic, el logotipo de Ronald McDonald, el logotipo de Michelin, y bueno, ellos son los criminales, ellos son los policías, ellos son los habitantes de la ciudad, ellos son los que van al zoológico, y está muy interesante por el tratamiento que ponen de la ciudad, y es que realmente no estamos muy alejados a esas realidades. Simplemente en el recorrido que hacemos hacia la universidad o hacia nuestras casas, volteemos hacia los lados y veamos de la cantidad de información gráfica que estamos recibiendo y cómo estamos siendo influenciados por ella. Podemos ver este cortometraje en YouTube, yo lo encontré, ahí lo pude ver, está muy padre, muy interesante. Véanlo y vamos a escuchar otra canción. Esto es Pervert Pop Song de Plastilina Mosh. Thank you. mirar mientras busco distracción en el radio o en tu conversación o en una estúpida canción. Entiende lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No tiene tanto problema, es cuestión de escuchar. No busques una tangente, es fácil como decir que yo te gusto como tú a mí. Después de escuchar a Placidina Mosh, vamos a darles la bienvenida y un saludo a los nuevos estudiantes de nuestra universidad, los que son integrantes de las 9 licenciaturas, como es Diseño Industrial, Gastronomía, algunas ingenierías. Bienvenidos a esta universidad. Y hablando de este tema, les quería platicar del acervo que tenemos en la biblioteca. Como Consejo de Arquitectura hicimos una pequeña reserva de películas sobre arquitectura, están en inglés, pueden ser consultadas directamente en el mostrador de la biblioteca. Se pide como la colección de ser arquitectura, entre otras cosas viene un disco con reglamentación sobre la ciudad, muy interesante, pueden consultar ahí la carta urbana, pueden consultar reglamentos, pueden consultar también el código de construcción, que es el código reglamentario para la ciudad de Puebla, viene incluido en uno de sus capítulos. Y también ahí mismo, dentro de esa colección, a partir del semestre pasado, incluimos una película, un documental que se llama Helvética, que habla sobre esta tipografía tan querida y tan odiada por muchas personas. La segunda parte de esos documentales de este director es uno que se llama Objectified, que habla específicamente sobre el diseño industrial. Espero que, al igual que algunos ciclos de arquitectura que hemos organizado aquí en la universidad, en un momento vayamos a organizar alguno que tenga que ver con el arte y con el diseño, aprovechando ahora la nueva carrera de diseño industrial, y presentemos este documental de Objectified. Es muy bueno, habla sobre el diseño todo, no solamente desde la perspectiva del diseño como tal, también su parte social, su parte estética. Está muy bueno, no tiene pierde. Salió el año pasado, estuvo en cartelera en algunos cines en un círculo muy selecto en algunos países. Recuerden que las películas que no son muy comerciales no se exhiben siempre en nuestro país. Al parecer nunca se presentó, solamente en algunas universidades, en algunos festivales cerrados. Pero bueno, la tenemos, ojalá y la podamos presentar alguna ocasión aquí en la universidad como parte de esos ciclos que hemos venido organizando, y pues ya les avisaremos. Y pues vámonos con otra canción y seguimos escuchándonos. Pues bien, este fue Massive Attack con su nuevo sencillo del disco Heligoland, que acaba de salir hace unas semanas, y este fue Paradise Circus. Espero que les haya gustado. Y bueno, yo les quería platicar brevemente de un artículo que recientemente leí en la revista Obras, de esta revista de la que les habíamos hablado, que han salido publicados algunos de nuestros invitados y vendrán más que también son publicados. Recientemente publicaron un artículo sobre Frank Gehry. ¿Y por qué es importante ese artículo sobre Frank Gehry? Bueno, pues porque también hablándoles de los ciclos de cine que hemos organizado, aquí hace referencia a dos cosas claves que también presentamos durante esas presentaciones, que es, por ejemplo, la película, el documental que le realiza su desaparecido amigo Sidney Pollack, quien murió lamentablemente el año pasado, que se llama Sketches de Frank Gehry, donde nos muestra su proceso creativo, donde nos muestra su proceso de diseño y nos habla además de la personalidad de Gehry. Está muy bueno el documental, yo espero que lo volvamos a pasar en esta universidad y en otros foros. Y también habla sobre la participación de Gehry por la importancia que tiene en uno de los capítulos de Los Simpson, donde lo parodian y aparece él diseñando la nueva sala de conciertos de Springfield. Es un capítulo que está muy interesante, se llama El Informante, no recuerdo en qué temporada esté, pero también la presentamos durante las proyecciones de sketches que hemos hecho aquí en la universidad y que seguramente lo volveremos a repetir en cuanto nos lo soliciten. Les presumo, ya nos invitaron a que realicemos este evento, después de hacerlo varias veces aquí en la universidad, a la Ciudad de México, junto a la UNAM, en un lugar que se llama CUC, es un centro cultural universitario muy importante, tiene 50 años en la Ciudad de México, y bueno, esto nos llena de mucho orgullo. Y otro dato importante que encontramos en este artículo de Frank Gehry, ya había por ahí visto en Plataforma Arquitectura sobre la incursión de ciertos personajes de la farándula hollywoodense en la arquitectura y en la construcción. Y había visto, por ejemplo, que estaba muy interesado en el rollo arquitectónico el señor Brad Pitt. Pues bueno, aquí en el artículo habla sobre que Brad Pitt es uno de los discípulos del taller de Frank Gehry, y pues es importante hacer notar cómo de repente algunas disciplinas cobran fuerza en el mecenazgo o en el interés de algunos personajes que son influyentes, para bien o para mal, en nuestras sociedades. Y pues bueno, aprovechando que en este programa ayer recibimos algunas solicitudes de canciones, de que estamos hablando de varios temas y todo eso, vámonos con otra. Esta es igual dedicada para nuestros radioescuchas. Es un poquito distinto a lo que estuvimos poniendo, pero espero que les guste. Regresamos. Found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my two hands and I called it my very own. There was no one to dispute my claim. Will you be shocked at the state of things? Broke our hearts. Pues acabamos de escuchar a Joanna Newsom con su tema titulado 81. Y bueno, espero que les haya gustado, es algo distinto a lo que hemos puesto. La voz de esta mujer, de esta cantante, es muy dulce, muy melódica, hasta uno se siente dentro de una película del Señor de los Anillos o algo así, y nos transporta a esas latitudes. Y pues bueno, ya casi estamos a punto de terminar este programa. Aprovecharemos para enviar a una última canción. Esta en lo particular me gusta mucho, es de Los Doors. Espero que les guste y nos seguimos escuchando en nuestra próxima emisión el día lunes de 10 a 11 de la mañana aquí por Ibero Radio. Recuerden que pueden descargar este programa y los demás a través de arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y nos seguimos escuchando. Hasta luego. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.